O sea, para América Latina no significan crecimiento económico, no significan aumento de las inversiones, no significan mejoramiento del nivel de vida. O sea, nada de lo que dice, digamos, la propaganda, digamos, del Fondo Monetario. Entonces, para nosotros esta noticia de que vamos a adquirir una deuda por más ahora 20 mil millones de dólares es una muy mala noticia porque significa más pérdida de soberanía, más traspaso, ¿no es cierto?, de los ingresos de los sectores populares a la cúpula económica, menos grados de libertad para definir la política. Bueno, realmente, digamos, es para mí, es una noticia nefasta y yo espero que a diferencia, digamos, del gobierno anterior, nosotros repudiemos esa deuda, porque internacionalmente existe la figura de deuda odiosa, que es cuando un gobierno, ¿no es cierto?, toma una deuda que perjudica al conjunto de la población.